contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Soy Hugo Ramírez y estoy listo ya para ofrecerle los titulares de esta emisión del Contacto Sur, la primera de hoy, 23 de noviembre de 2018. Estos son los titulares. Ante los últimos acontecimientos de violencia, pueblos indígenas de la Amazonía venezolana exigen al Estado protección, respeto y no criminalización. En Colombia se celebró los 29 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió la renuncia de todo su gabinete ministerial. Vamos hasta Venezuela. Ante los últimos acontecimientos de violencia, los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana exigen al Estado protección, respeto y no criminalización. Tenemos un informe sobre el particular con Scioli Cárdenas de Raudal Estéreo en el estado Amazonas. Saludos a todos los usuarios de Contacto Sur. En la Amazonía venezolana, los pueblos indígenas exigen al gobierno venezolano una investigación imparcial con respecto a los hechos ocurridos en la comunidad picatonal del estado Amazonas el 4 de noviembre, donde hubo un enfrentamiento entre funcionarios de la Guardia Nacional de Venezuela y grupos armados de Colombia, y fallecieron 3 guardias nacionales y 10 heridos. Este hecho ha originado consecuencias que ha traído consigo varias momentos duros que han vivido los pueblos indígenas. Vamos a escuchar a uno de sus habitantes cuando así los pone. Lo que nosotros hacemos, remojamos la yuca para luego para hacer el procesamiento de mañoco. Se bucane, también fueron quemados. Y por aquí tenemos evidencia, tenemos fotos con lo que tomamos los teléfonos. Entonces, nosotros lo que queremos como ustedes, institución indígena, es que nos canalicen o que nos ayuden con que se Estas y más declaraciones fueron las que dieron los diferentes representantes de pueblos indígenas, donde en una asamblea le exigieron al Estado venezolano que respeten sus espacios, que respeten la demarcación de tierras y que respeten los derechos humanos de varias familias, que hasta ahora los niños no han podido dormir, no han podido ir al colegio, porque temen cada vez que escuchan un ruido de helicópteros sobrevolando la zona. Ante esto se han pronunciado, esperando la respuesta del gobierno nacional ante los hechos ocurridos y sobre todo exigiendo la seguridad para todas las comunidades en los pueblos indígenas. Para Contacto Sur, desde la Amazonía venezolana, Scioli Cárdenas. Seguimos en esta emisión primera del Contacto Sur. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió este jueves la renuncia de todo el gabinete ministerial, según confirmó la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM, a través de un comunicado. De acuerdo a la nota de prensa, Moreno tiene la intención de realizar un proceso de evaluación durante las últimas semanas del año 2018, sobre el que informará oportunamente a la ciudadanía. Moreno llegó al poder en mayo de 2017 y desde entonces reemplazó o renunciaron voluntariamente más del 60% de sus ministros, secretarios nacionales y consejeros. Entre los que ya presentaron la renuncia están Richard Martínez, el ministro de Economía y Finanzas, y Fander Falconi, ministro de Educación. Nos vamos hasta la vecina Colombia. En Medellín se celebró los 29 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas, y para eso se realizó un conversatorio en uno de los auditorios de la alcaldía de la ciudad con los niños, los protagonistas y las diferentes instituciones que tienen que ver con la protección de sus derechos. Un informe sobre el particular nos tiene La Esquina Radio. Un saludo para América Latina y el Caribe. En Colombia se celebró los 29 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, el primer tratado internacional de carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. Y en Medellín se realizó un conversatorio con diferentes instituciones que tienen que ver con la protección de los derechos. Además, los participantes fueron la población infantil, quienes preguntaban cómo estaban defendiendo sus derechos. Escuchemos a Clara Ortiz, dinamizadora de la Plataforma Colombiana por el Protagonismo de los Niños y las Niñas. Mira, la convención está dividida como en cuatro grandes áreas: vida y supervivencia, desarrollo, protección y participación. Entonces consideramos que la participación es uno de los derechos más vulnerados, ¿cierto?, de niños y niñas. Si bien no afectan directamente pues su vida y su desarrollo, sí tiene que ver con la forma como son tenidos por nuestra sociedad para que sus voces sean escuchadas, para que sus palabras, sus ideas y sus propuestas sean tenidas en cuenta. Entonces, como es uno de los derechos más vulnerados, más desconocidos, el conversatorio de hoy es precisamente con autoridades del municipio de Medellín, que son las encargadas de garantizar que se cumplan pues los derechos de niños y niñas y, bueno, y de la población en general. Bueno, entonces que ellos puedan interactuar directamente con estas autoridades y les cuenten sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas. De hecho, tienen bastantes preguntas sobre la forma como se están llevando a cabo, ¿cierto?, el cumplimiento de sus derechos, que ellos consideran que el municipio, la administración, se raja pues en materia de protección. Una cosa nueva que trae esta convención es que los niños y las niñas no son objeto de protección, sino que son sujetos de derechos. Entonces, cuando se es consciente y un niño y una niña es consciente de que es sujeto de derecho, sabe que tiene el compromiso de conocerlos, entenderlos, exigirlos y que se respeten, y que se respeten los de otros niños y otras niñas. Dentro de los participantes del conversatorio, nos encontramos con Camilo Arango, un joven de 10 años que desde la construcción de la paz ayuda a visibilizar los derechos de los niños y las niñas. La paz tiene varias cosas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, nosotros construimos paz haciendo vínculos de amistad, conociendo que usted es parte de este mundo, pero que el otro también, viendo que el otro también tiene que ser cuidado, no solo uno. También promoviendo actividades como esta, haciendo que cada opinión sea escuchada, llenándonos de nuevos conceptos, sí. Aportar a mi vida nuevas experiencias donde me permita conocer mis derechos para hacérselos conocer a los demás y que no me los vulneres. Este es un informe de La Esquina Radio Medellín, Colombia, para Contacto Sur. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Y este próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Multitud de acciones reivindicativas y simbólicas se desarrollarán en los distintos países de América Latina y el mundo. A propósito, les ofrecemos Poema de Luto por los feminicidios en nuestros países. Este es un poema de la costarricense Laura Contreras Cambronero, Lauco, escritora, bloguera y activista feminista que pertenece a los grupos Poesía Irreverente, Voces Fieras y a la colectiva Caminando. Me levanto con dolor en mi garganta, casi sangra, no puedo tragar. Son la infinidad de nudos acumulados por el tiempo, la tristeza que va quedando. Me cuesta comer, y cuando lo hago, me dan náuseas. Es casi como un ataque de ansiedad donde me veo miles de veces muerta, de las maneras más horrendas, de las maneras más cizañosas. Mi cuerpo, mis sensaciones, mi alma están de luto, por una sociedad que nubla la realidad, por un Estado que menosprecia los motivos, por un patriarcado que ensangra la vida de todas. Mujeres de cualquier edad, mujeres de cualquier etnia, mujeres de cualquier nacionalidad, mujeres trans, mujeres. Somos culpabilizadas de nuestra propia muerte, de nuestra propia violación. Somos objeto de burla en una sociedad empecinada en atacarnos, sin apresar a los victimarios, que tanto les gusta violentar nuestros cuerpos, nuestras vidas, que tanto les gusta culparnos por sus impulsos inhumanos. que les encanta justificar sus malditos actos atroces. Tenemos una carga inimaginable, por eso luchamos a diario, por eso nos unimos, por eso trabajamos juntas. Hoy, como todos los días, estoy de luto con rabia, por ellas, por todas. Hoy, como todos los días, estoy de luto con rabia, por ellas, por nosotras. Y hoy en Voces sobre la Mesa, los indígenas de la Amazonía venezolana están acorralados por la guerra del oro. Bueno, en el estado Amazonas nosotros los piapocos estamos en el municipio Atabapo más que todo y parte también en el municipio Ature. La selva es nuestro mercado, de allí dependemos porque allí es que nosotros buscamos los alimentos como son las cacerías, las frutas, buscamos todo para construir nuestras viviendas y entonces como estamos invadidos por esta personas que entraron por las minerías, grupos armados que están también en la selva. Entonces ya nosotros en este momento de verdad estamos muy preocupados. Muchos han migrado, se han ido a Colombia, han buscado para venirse como al pueblo, a la ciudad, a buscar una mejor situación, pues para vivir mejor. Pero nos está yendo muy mal, porque vivir en la ciudad para nosotros los indígenas no es igual que estar en la selva. Hoy, a las 15 horas, Ecuador, les ofreceremos esta emisión del Voces sobre la Mesa. Estás escuchando Contacto Sur. Y las comunidades mexicanas afectadas por el proyecto Texcoco rechazan resultados de las consultas públicas. Yomeili Sastacio nos tiene información desde el Comité de los Derechos Humanos en América Latina. No hay nada que festejar, así se expresó Gabriela Vega Teles del pueblo Nahua, integrante de la Coordinación de los Pueblos de Oriente del Estado de México, después de que se hicieron públicos los resultados de la consulta nacional sobre el aeropuerto de Texcoco a finales de octubre. Vega Teles resaltó que no se trató de una verdadera consulta porque no incluía el derecho a rechazar cualquier tipo de construcción de nuevos aeropuertos. La población podría votar entre dos proyectos ubicados en la Cuenca de México, los dos amenazando un mismo sistema hídrico de lagos conectados. En la consulta se eligió otro proyecto de aeropuerto que el de Texcoco, pero a pesar de que las noticias lo presentan como un logro, las consultas afectadas recuerdan que grandes daños ya se han hecho en la región. De hecho, intereses económicos y políticos conducían el lugar desde hace 30 años y trabajos de destrucción empezaron desde el 2014. En la región ya dañada por antiguas minas, así como por recepción de los desechos del drenaje de la Ciudad de México, se empezó a destruir el paisaje, como lo explica Gabriela Vega, llevando a un ecocidio, o sea, la destrucción de un ecosistema entero. Dinamitaron y depredaron cientos de cerros que tenían manantiales, biodiversidad, bosque y vestigios arqueológicos, porque todos esos cerros fueron centros ceremoniales del México antiguo. Esos cerros dinamitados es para sacar el material y con eso tratar de sustituir el suelo natural del lago de Texcoco, rellenarlo, creyendo que de esa manera lo que ahí se planeaba construir, pues no se inundaría, ¿no? Tampoco se respetó el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios, quienes deberían ser los únicos consultados y, sobre todo, antes de que se empezaran a realizar los trabajos de construcción. Una consulta que es ilegal para nosotros como pueblos originarios porque contraviene nuestros usos y costumbres. La verdadera consulta debió haber sido, pues, proporcionarnos la información en el año 2014. Reporta para LER, Yomeili Astacio desde el Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL. Vamos hasta Guatemala. El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez, puede ingresar a este país centroamericano tras el fallo emitido hoy por la Corte Constitucional en contra de la decisión del gobierno. el máximo órgano de poder resolvió sin lugar los recursos presentados por el presidente Jimmy Morales, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Guatemalteco de Migración y la Procuraduría General de la Nación en contra de un amparo provisional a favor de Velázquez el 16 de septiembre último. La pugna CICIG gobierno llegó a su clímax el pasado 31 de agosto, cuando Morales anunció que prescindiría de las labores del ente con mandato de Naciones Unidas y 5 días después prohibió la entrada del comisionado, quien se encontraba de gira de trabajo por los Estados Unidos. En medio de protestas ciudadanas que reclamaban al jefe de gobierno modificar su postura, la Corte de Constitucionalidad ordenó permitir el reingreso de Velázquez, pero su resolución no ha sido acatada. Y con esta nota vamos cerrando, amigos y amigas, esta emisión primera del Contacto Sur. Muy amables por la sintonía, nos volvemos a escuchar más adelante con la segunda emisión del Contacto Sur. Será hasta entonces, hasta luego. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Alerta, 2020. Te toca y te prende.